las tres horas que están presentes en este meeting en el marco del Día Mundial del Agua. Hoy conmemoramos también un año más de lucha por la defensa de los recursos hídricos de nuestro país y de todo el mundo. Teníamos contemplado el día de hoy realizar un foro donde iban a estar participando diferentes compañeros que mantienen luchas en el Estado y en todo el país por la defensa de nuestros recursos, contra la extracción minera, por la contaminación que generan las empresas tanto nacionales como internacionales en nuestro territorio chapaneco. Parte de mi experiencia es haber participado dentro del movimiento de chapanecos en defensa del agua y chapanecas en el año 2013 contra la privatización del sistema municipal de alcantarillado y agua potable del municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde específicamente realizamos diferentes actividades de índole político y legal, donde participamos en diferentes movilizaciones y en la recolección de las más de 6.000 firmas en la ciudad. A pesar de ello, las autoridades siguen haciendo caso omiso a la petición de la ciudadanía organizada en nuestro territorio. Vemos que a pesar de que exista descontento, no prestan atención a la inconformidad que genera el hecho de privatizar un sistema de agua público que nos compete a todos y todas, que nos pertenece a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. De igual manera, vemos cuántas empresas, como el caso de Proactiva, que ha llegado a contaminar ríos de nuestra ciudad y que actualmente mantiene amenazas a activistas que no se encuentran aquí presentes, debido a que son muy fuertes estas amenazas, que no únicamente son del día de hoy, sino de meses anteriores, que también han tenido una lucha constante, consecuente, en contra de estos abusos que han generado estas empresas en complacencia del gobierno municipal y estatal. Vemos cómo este escenario no únicamente se mantiene en nuestro municipio, lo vemos también en todo el territorio chapaneco y en todo el país. Vemos el caso de San Bartolo de Yalco. Vemos el caso también de el territorio de Xochicuautla. En el caso de San Bartolo de Yalco, los ríos que pertenecen al pueblo, el río que pasaba cerca de ese pueblo, se empezaron a extraerlos el agua, empezaron a extraer el agua y a la izquierda para un conglomerado de complejos habitacionales que estaban construyendo. Es decir, que ya se hablaba prácticamente de una inminente privatización del agua, del despojo a estas comunidades del recurso hídrico para desviarlas a estos fraccionamientos privados. A pesar de ello, los compañeros y compañeras del pueblo de San Bartolo de Yalco salieron a las calles a protestar, a oponerse contra esta privatización, contra este despojo de los recursos hídricos. Se enfrentaron a la policía, hubo represiones y detenidos. Por ese escenario también al que se exponen los defensores de los derechos humanos y de los recursos naturales en nuestro país. Vemos también cómo otros compañeros y compañeras que se han enfrentado ante estos despojos que generan tanto las empresas en complacencia del gobierno, donde también han resultado asesinados incluso o como presos políticos. Y ese también es otro punto que abordaba nuestro foro, no únicamente la lucha por la defensa de los recursos, también el hecho de que hay una criminalización de la protesta social, de que hay desaparecidos, de que hay detenidos en las cárceles, incluso asesinados. En ese tenor vemos también que en todo el país se juega todo este escenario de fascistización y de privatización tanto del agua como de la minería, como de los árboles, incluso de los mismos familiares, ¿por qué no? Donde también se hablaba de recursos hídricos y de cientos de especies de flora y fauna. El caso de esta reserva de Tajamán, que fue completamente destruida para seguir construyendo centros comerciales. Entonces, ahora sí la pregunta que queda es, ¿cómo nos podemos organizar también, por lo menos ahora en el marco del escenario local, donde no únicamente tenemos esta cuestión del SMAPA, de la contaminación del río Sabinal, de la privatización de los servicios incluso de este río, o bien en el caso de la contaminación que genera proactiva? También vemos el hecho de que existe contaminación en los ríos de Suchiapa por esta misma empresa. Vemos el caso también de que comprometen las reservas de la meseta de que se encuentra en Coita, en Ocosocautla, por donde se encuentra el Llano San Juan, que buscan construir toda una nave industrial y empezar a desaparecer todos los manglares, todas las cuencas que se tienen en ese espacio. Van a empezar a meter concreto, van a empezar a desaparecer y a destruir poco a poco esa reserva natural para complacencia de y el lucro de unos cuantos empresarios y funcionarios públicos corruptos que se quieren apropiar de esos recursos que son de todos y que debemos de preservar. Que el impacto ambiental que se está generando al contaminar tanto los ríos y desaparecer estas cuencas significa un gran desastre natural a la larga, a la pos. ¿Por qué? Porque también el agua ya se está comprometiendo, las reservas están disminuyendo poco a poco y se habla de que para el 2025 en muchas partes del mundo ahora sí el agua va a disminuir y va a existir una enorme escasez, y eso conlleva a que lo poco el agua que se genere y esté privatizado, de que se generen muchos conflictos, desplazamientos incluso, y se genere un gran caos. En ese tenor, ahora sí, como chapanecos y chapanecas que estamos aquí presentes, tenemos que plantear también la dinámica de qué vamos a hacer. Ya se han emprendido diferentes luchas, diferentes formas de lucha de cómo podemos abarcar esa problemática. Es la cuestión legal, es la cuestión ideológica a través de los foros, que a pesar de ello nos siguen cerrando las puertas porque comprometen a las mismas instituciones el hecho de que planteemos a la población todos estos problemas que son generales y que nos afectan a corto y largo plazo también. De que hemos salido también a las calles, de que también nos han llegado a reprimir, a detener incluso a diferentes compañeros que han estado incluso en procesos más fuertes, como es el caso de las construcciones de las presas hidroeléctricas en el estado. Y han habido también muchos compañeros detenidos, como en el caso de la nueva ampliación de la presa de Chicoacé, que también se habla de presos políticos que estuvieron ahí movilizando al pueblo y que ahora se encuentran en la cárcel por el simple hecho de salir a defender sus recursos. De esa misma manera tenemos que empezar a plantear también cómo podemos trabajar en unidad, cómo podemos empezar a trabajar con los diferentes sectores, entre campesinos, obreros, maestros, maestras, entre los mismos comerciantes, los mismos estudiantes también, que ya empiezan a generar conciencia en sus instituciones. Un caso particular es el ejemplo de LUNACH, el ejemplo de los compañeros de Matumatzán, que mantiene proyectos agrícolas que también empiezan a generar cultivos ya de la mano con el medio ambiente. En el caso de los compañeros de LUNACH, que ya están empezando a trabajar en diferentes actividades a favor del medio ambiente, que ya se empiezan a generar foros al interior. Entonces ya vemos también cómo dentro de las instituciones educativas se está generando también esta conciencia. Económicamente tenemos que estar esperando a que se genere el escenario negativo, sino también nosotros tenemos que anteponer ese pensamiento crítico y comprometido con la sociedad para empezar a trabajar en conjunto y resolver esta problemática.